Las sierras eléctricas cortan las monedas en las bóvedas limpias y secretas de los bancos. Hojas de acero inoxidable, filos trabajados para un corte impecable. Cortan tus muñecas para apoderarse de tu sueldo miserable. Pero luego de un millón de desordenados te hacen de una fortuna respetable.